porque solamente con raíces fuertes, sólidas, podemos mostrarnos como, como nación, como país, más si la Constitución ya la, lo declara un país, un Estado nacional, intercultural, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer ya acciones concretas para que este país recupere su identidad, su memoria, reconozca las culturas, y en esto quiero agradecer a Raúl Pérez Torres, a Gabriel Cisneros, a Patricia Noriega, que han asumido en forma categórica y con una actitud consecuente el apoyo irrestricto al trabajo que viene haciendo la comunidad de Cochasquí. Cochasquí se encuentra en el cantón Pedro Moncayo, en la parroquia de Tocachi. Tiene una historia de más de, hablemos, 2.500 años. Se trabajó en la recuperación del sitio arqueológico allá por los años 70. Yo fui parte del equipo de investigadores que asumimos esa responsabilidad de darle un contenido científico a partir de los saberes, a partir de la etnografía, para que este pueblo justamente tenga ahora lo que es único en el país, el único sitio recuperado del país de carácter precolombino es Cochasquí. También pre-incaico, ¿no? Pues pre-incaico. Y bien, acá, no sé, muchas veces cuando se habla de Cochasquí, siento que existe una tendencia en la cual el sitio arqueológico de alguna manera esconde o tal vez invisibiliza a la comuna de Cochasquí, al pueblo que todavía existe y que son parte de descendientes de este pueblo, ¿no es cierto? ¿Esta comuna en qué lugar se encuentra ubicado y también aún perviven las tradiciones del pueblo de Cochasquí en esta comuna? Este es un viejo conflicto que estamos justamente afrontando. Yo podría hablar de los últimos 60 años. Ya. Cuando la Hacienda Pirela compra a los propietarios de ese entonces, la familia Calixto, las tierras de Cochasquí, las utilizan para sembrar piretro. El piretro es un precursor de los pesticidas y de las bombas incendiarias con las cuales asesinó el imperio a Vietnam. Ahí se utilizó. Y sufrió esta región una devastación total en la cuestión vegetal, y también la gente murió intoxicada con una cantidad de enfermedades. Eso hace 60 años. Yo estoy hablando de los últimos 60 años. Más fue este boom del piretro allá por los años 60, a principios de los 70. Pero va creciendo ya una conciencia de la comunidad científica ecuatoriana para recuperar estos sitios. Y es así que Luciana Andrade Marín, con otros investigadores, ya realizó algunas propuestas para recuperar el sitio. Pero fue en los años, a fines de los 70, el concejal Víctor Manuel Mantilla, mi padre, que con la ayuda de Patricio Romero Barberis, prefecto de la provincia de ese entonces, lograron que la UNESCO, el director Embó, visitara las pirámides, que ahí se le llamaba Tolas simplemente, uh-huh, y comprometió recursos para hacer la investigación. Se trabajaron en 12 disciplinas de estudio para darle un sustento, un soporte al proceso, y luego el trabajo con la comunidad siempre fue un tema un poco crítico, porque la comunidad se encuentra más o menos a unos 2.5 kilómetros del sitio monumental. Yeah. Aunque estaría en la microárea la comuna, pero muy disperso, ¿no? También fueron trabajadores de la Hacienda Pirela y había un conflicto entre la Hacienda y el programa Cochasquí. Aparte de Cochasquí, ¿las tierras de estas estaban dentro de la propiedad de la hacienda esta? ¿O? Claro, dentro de la hacienda. Yeah. Aquí hay que reconocer el trabajo que hizo Juan Evangelista Rodríguez, un mayordomo de la hacienda, culto, escritor, le publicamos alguna vez una obra de él, La Historia de Cochasquí, ¿qué le aconsejó al patrón Calisto, Carlos Calisto, que venda el poncho pero no los botones? Y los botones eran de oro, pues los botones eran las pirámides, eran las tolas, ¿no? Y así fue el arreglo, pero apenas una extensión de 30 hectáreas. La microárea es de 84 hectáreas. Y eso se logró litigar con la hacienda, un proceso largo, jurídico, tedioso, hasta cuando le planteamos al gerente de esa época, cuando yo asumí la dirección en el año 94, definitivamente ya arreglar la estructura de la tierra, la propiedad de la tierra, para el programa Kuchaskil. La custodia la tenía el Consejo Provincial de Pichincha, del sitio monumental. Pero ahí también se ha dado un hecho un poco crítico y variable, porque depende un poco de la mentalidad y de la ideología que tengan los prefectos y las autoridades para entender que las pirámides no son del Consejo Provincial, son del territorio. ¿Y quién maneja el territorio? La comunidad. ¿Y actualmente esa sería la dirección que está teniendo este sitio? Se quiere justamente definir la situación. O sea, que la comunidad ha declarado ya, y consta en su reforma de estatutos, el manejo, custodia del territorio y todo lo que incluye. También con el gobierno de la parroquia de Tocachi. Pero no estamos tampoco en los lamentos ni en la confrontación, sino en las acciones fecundas. Y ha decidido recuperar la memoria de las cuatro fechas principales, según el calendario gregoriano, que equivalen a los equinoccios y solsticios, pero que este tiene un asidero histórico ya de más de 5.023 años, de lo que tenemos nosotros registro. Cuando nuestros antepasados ya sabían utilizar justamente los ciclos solares y lunares para la actividad agrícola principal. Y es así que este 21 de marzo, que coincide con el equinoccio en la cultura occidental, vamos a celebrar justamente el inicio del año andino. El año andino justamente se inicia cuando el sol cae recto a las 12 del día sobre la tierra y sobre el anillo estelar de la tierra. Y cuando se construyeron las pirámides, nuestros antepasados, que no eran ningunos ignorantes, manejaban la astronomía, ellos ya definieron justamente el paso del sol por el cinturón estelar de la Tierra. Así es que vamos a demostrar ahí los saberes, esas capacidades científicas de nuestros antepasados para haber logrado semejante descubrimiento. No se olvide que nuestras culturas andinas, alrededor de lo que fue el país Caranqui, la cultura Tuncahuán, hicieron más de 27 aportes científicos a la humanidad, entre ellos la matemática fractal. Eso también tal vez será parte de la exposición etnográfica. Vamos a exponer, hemos logrado un concurso de algunos científicos y de la comunidad que está dedicada a esto, entre ellos nuestro querido amigo Gustavo Beyazamín, que también va a ser una experiencia muy interesante, que está ligada al circuito de Kuchaskil, en Catequilla. Esto va a realizarse el día 20 de marzo allá en Catequilla, y el 21 estamos en Kuchaskil. El 21 en la plaza principal de la comuna. En la plaza principal, ¿no? Así estará también el arquitecto Julio Saranzi con un equipo de investigadores, que van a proponer a la comunidad nacional el calendario unisolar, que ellos ya lo tienen definido y adecuado y acondicionado. Y en la plaza de la comuna se va a instalar el laboratorio, el calendario solar, que permanecerá ya indefinidamente. No sé si podríamos tratar un poquito este tema que llama mucho la atención. Cuando se habla del calendario solar, en este caso nos referimos al calendario andino, porque hay un calendario de otras culturas, el gregoriano, tenemos el maya, el azteca. Y en el caso andino, ¿cuál? No sé si usted conoce las diferencias, bueno, o cuáles serían esas particularidades. El carácter principal es el recorrido del sol. Como decimos, justamente en estas fechas es donde el sol se pone recto sobre la Tierra, en estos sitios del anillo estelar. Y de ahí hay un desplazamiento que va ligado a todo el comportamiento agrícola de la región, ¿no? Entonces, la gente acondiciona su modo de vida, su condición de vida, al paso del sol. Cuando llega a junio, sí, el 21, 22 de junio, el sol regresa a su casa, a su seno, después de haber alumbrado la tierra en esa elíptica que da. No es una circunferencia, sino es una elíptica el recorrido. Entonces, desde su seno, entrega los rayos solares para empezar las cosechas, que va hasta septiembre, 20, 21, 22 de septiembre, que justamente ya agradece la gente los frutos de la tierra y se dedica a preparar las semillas, preparar la tierra para empezar los sembríos en diciembre. Miren la sabiduría de nuestra gente. Y eso aquí explicado en palabras, usted que le decía, va a ser como una especie de laboratorio que en la plaza. Es un laboratorio que permanecerá ahí para todos los que quieran ir a investigar, ir a estudiar. Con datos científicos, con soporte científico. Aquí no queremos y no somos el hazme reír de nadie. Podemos estar en los términos más tranquilos, mesurados, confrontando con los científicos que puedan asistir. Es más, hace 3 años estuvo aquí Daniel Matul, un amigo maya, que les ruego indagarlo. Él tiene un famoso trabajo llamado El Poema Cósmico. Y cuando desde el mundo occidental, este mundo consumista y capitalista, preconizaba el apocalipsis total de la destrucción del mundo el 12 de diciembre del 2012, recordarán. Como cada año se presentan nuevas, sí, ¿no? Esas tendencias de una sociedad deprimida y depresiva. Matul aquí vino, invitado por un grupo de amigos y hermanos. Él pertenece a la Sociedad Nuevo Paradigma, y justamente tuvo que afrontar en la Universidad Simón Bolívar, me acuerdo, el embate más duro y directo de los científicos occidentales. Y hubo una reunión fabulosa donde él demostró objetivamente que lo que se cumplía el 12 de diciembre del 2012 era el cambio de era. ¿Ah? Que es otro recorrido de la humanidad, de la Tierra, en su largo recorrido en el espacio y en el universo, donde las estructuras magnéticas de la Tierra cambiaban de polaridad. Y los comportamientos en el flujo sanguíneo de las personas y toda la cuestión cuántica. Es un tema muy, muy, muy interesante que les invito a iniciar esta conversación así en Cochas que el 21 de marzo. Entonces ya lo saben, vamos cerrando ya esta entrevista, que en realidad ha sido muy fructífera porque hemos podido recabar algunos datos de información bastante importante sobre la comuna de Cochasquí, también el origen del sitio arqueológico y también lo que se viene este 21 de marzo en la plaza principal de la comuna de Cochasquí. Van a festejar el Mushugnina, el inicio del año andino. Datos importantes, todo esto va a arrancar desde las 11:30, ¿verdad? Pero algo más importante, para poder llegar a la plaza principal de la comuna, uh-huh. ¿Es la misma entrada por el sitio arqueológico? Permítame hacer la invitación también para Catequis, ya que es importante el 20. Claro, por supuesto. Así es, y yo sé que Gustavo Villasamín va a estar con ustedes en un momento. Lo del 20 es necesario que vayan, ahí ya está instalado el laboratorio. Ya tienen el calendario solar ahí. Y con esa información vamos a llegar a Cochasquí, vamos a estar desde las 6 de la mañana nosotros los comuneros. ¿El de Catequilla midiendo. ¿Desde qué horas es? De Catequilla estará desde las 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí, es de 20, ¿no? El 20, claro. Porque a las 12 en punto va a hacerse justamente la medición ya calibrada con los equipos que quieran, el manejo de matemática fractal, tiempo-espacio y el fuego nuevo. Van a lograr que el sol nos entregue el fuego. Y van a ver ahí, no es magia, no es alquimia, no es nada, como en los platos, de oro, van justamente a recoger el fuego del sol en este sitio de Catequilla. En Cochasquí estamos también intentando hacer eso el 21, no tenemos el elemento básico que es el plato de oro, estamos buscándolo. Con algunos objetos que tienen que estar ahí. Y Vamos a llegar a Cochasquí por la vía Guayabamba, camino a Tabacundo. El peaje de Cochasquí, estamos a 7 kilómetros en dirección norte. O sea, hay un desvío a mano izquierda yendo de Quito. Viniendo a Quito, a mano derecha. O sea, en el flujo de Guayabamba a Tabacundo. Ya, perfecto. Va a haber comida con granos tiernos, la famosa fanesca, que es otro tema que tendríamos que discutir, porque la fanesca no es occidental, es nuestra, es andina. Ajá. Claro que la asimilaron y le dieron otro contenido, ¿no? El de los 12 apóstoles y cosas así, como hizo la iglesia. Y acá en ese caso van a presentar también la fanesca. Vamos a demostrar justamente el estudio y cómo se hace el elaborado de la fanesca con los granos tiernos. Les ofrecemos de parte de la comunidad el mejor trato, la mejor información. Queremos que en familia vayan los que estén dispuestos a comparecer con historia, a descubrir sus raíces. Entonces, ya lo saben, tenemos esta invitación este viernes 20 a partir de las 11 en Catequilla, para conocer cómo se va a nacer el nuevo sol en el con este laboratorio del calendario solar. Y el sábado 21 tendremos el inicio del año nuevo en la plaza principal de la comuna de Cochasquí. A partir de las 11:30, ahí van a poder conocer la comida, el calendario solar y también exposiciones etnográficas y arte infantil. Cerramos esta entrevista. Agradecemos la presencia del sociólogo Ramiro Mantilla. Muchas gracias. Gracias. La tarde de ayer, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó su rendición de cuentas y nosotros hemos preparado una nota para que ustedes conozcan lo que se ha hecho con los recursos públicos en el 2014. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí les presentamos el recorrido informativo por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro con el 2014, eso es lo que vivió la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su rendición de cuentas. Este acto estuvo acompañado por las expresiones artísticas contemporáneas y populares del país. Laura Ríos Armijos con la ampliación de la información. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició la rendición de cuentas con un homenaje a Pedro Sá, Miguel Donoso y Ulises Estrella, para luego informar al pueblo ecuatoriano que se ha hecho uso del 99.41% del presupuesto asignado, que es de $11.593.000, el mismo que ha sido distribuido entre los 23 núcleos del país, el Ballet Hachiwa, Ballet Ecuatoriano, sueldos a los funcionarios y además para servicios. Integración de la casa, de acuerdo a la Constitución vigente, al Sistema Nacional de Cultura, como un espacio de diálogo y debate capaz de coordinar, fortalecer, apoyar proyectos nacionales desde la promoción, la difusión y producción de los mismos. Defensa de la soberanía cultural. La Casa de la Cultura ha permanecido atenta siempre a posesionar, respetar y multiplicar la singularidad y la memoria de nuestro proceso histórico. Apoyo irrestricto a los proyectos que armonicen y enriquezcan la interculturalidad, el respeto a sus diversidades, reconociendo la libertad, la autonomía de las culturas y sus expresiones intrínsecas. Estimular la comprensión de una conciencia social de respeto y preservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural tangible e intangible. Procurar la igualdad de oportunidades para crear, difundir, disfrutar en libertad de los bienes de la cultura, estimulando la creatividad y su difusión nacional e internacional. Consolidar a nivel nacional e internacional la presencia de la casa mediante una permanente y dinámica actividad dentro y fuera del país. Debo decir que sin el apoyo, el talento, la lealtad irrestricta de Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, de su equipo, nos habría sido imposible articular el enorme trabajo que demanda la promoción y difusión de nuestros valores en todos los rincones de la patria. Cada mes Gabriel edita y acciona la agenda cultural que lleva ya 12 ediciones. Mencionó que se encuentra preocupado porque luego de haberse reunido con asesores del Ministerio de Cultura y Patrimonio para pensar en una ley de cultura que corresponda al momento histórico revolucionario, que respete la autonomía de gestión de una institución que cumple 70 años y que está en el imaginario colectivo de la población, existan rumores de un posible cambio. Que los dioses no lo quieren más. Dio a conocer que han tenido reuniones con representantes de la Presidencia y Vicepresidencia de la República con el fin de participar y ser actores de cambio de la matriz productiva, a la que llamarían matriz creativa, donde podamos desarrollar industrias culturales como la editorial, la industria cinematográfica, los productos para televisión, las artes escénicas, el fomento de la creación artística. Como ustedes ven, tenemos 15 grupos de teatro. A mí realmente me da dolor, me asombra, me entristece que haya este tipo de grupos tan extraordinario de gente que hace teatro, que se sacrifica 6 meses en una obra, planteándose una obra, presentan 15 días de esa obra, no tienen ningún auspicio, se les ha cerrado todos los auspicios, todos los apoyos. Y eso sucede en todas las manifestaciones del arte. Señaló que ha estado y está con el proyecto político del presidente Rafael Correa como hombre de izquierda, por lo que no puede haber una revolución ciudadana si no hay a la par una revolución cultural. Un punto de vista que comprenda los parámetros dignos, libres, en los que se desarrolla la vida del artista, del creador, que hay que dotarle del ambiente, del entorno, los instrumentos necesarios para que desarrolle su genio. Agradeció a todas las direcciones y al personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a los actores y gestores culturales quienes han contribuido en las diferentes manifestaciones como parte de la identidad cultural de nuestro país para cumplir con las metas y los objetivos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de episodios. Aquí vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de marzo. En 1927 nace en Quito el director de orquesta José Antonio Salgado Vargas, conocido como Pepe Salgado. En 1949 inicia la Orquesta Salgado Jr. con sus hermanos de grata recordación, los Mano a Mano. Con la Blasio Jr. de Guayaquil han grabado el disco La Hora del Saltashpa, en su éxito El Mambo Borracho. En 1929 se crea el pasillo Guayaquil de Mis Amores, en un encuentro entre Nicasio Safadi y Lauro Dávila, quienes en una noche de paseo por la pintoresca ribera del río Guayas contemplaban ese gigantesco cabello de plata del Pacífico, en cuyo líquido espejo se miraban las lucientes y parpadeantes estrellas del cielo. Estos dos personajes manifestaron que no han fracasado ni en el pentagrama ni en la lira, por lo tanto tienen la responsabilidad de dejarle escrito y musicalizado un gran tema a Guayaquil, aunque sea un modesto recuerdo. Lauro Dávila entrega la letra a Nicasio Safadi, quien después de 2 días canta la canción más bella, Guayaquil de mis amores, para luego realizar una serie de grabaciones y pasar a ser parte del Pentagrama Nacional. En 1931 nace en la parroquia Charapotó, Cantón Sucre, Manabí, el autor, compositor y requintista Abilio Bermúdez, creador de Un Bolero para Ti. Creó Los Pasillos, Hasta Cuándo Corazón, Una Lágrima y Un Adiós, entre otras. Me parece que nunca te veré en mi vida. En 1959 nace en la parroquia Tinicuchí, del cantón Latacunga, Cotopaxi, el cantante y primera voz de Los Cuatro del Altiplano, Raúl Gilberto Soria Zapata. Sus poemas han sido musicalizados en Pasillos, Tú y Yo, por Francisco Paredes Herrera, y Casita Vieja por Tarquino Carrión. En 1913 nace en el cantón Chimbo, Bolívar, el doctor, jurisconsulto y poeta Reinaldo Saltos Quijano. Su poema importante es el pasillo Hojas Secas, musicalizado por Rafael Carpio Abad. En el verano ardiente, como las aves. En 1923 nace en Quito el guitarrista, contrabajista, creador Carlos Bonilla Chávez, considerado el padre de la guitarra clásica del Ecuador, creador de obras sinfónicas como el Jumbo Atahualpa, Los Pasillos, Cantares del Alma, Subyugante, Beatriz y el aire típico Las Quiteñitas, que también se lo conoce como Fin de Fiesta. Fue parte del éxito como arreglista y guitarrista en el pasillo Tú y Yo, con los hermanos Miño Naranjo. En 1933 se crea en Guayaquil el controversial pasillo Rebeldía, de Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, canción de franca herejía, de atrevimiento, enfrentamiento y reclamo a Dios, motivo por el cual la Iglesia ecuatoriana prohibió su divulgación y como pena de autor y compositor fue excomulgado. Esta canción se considera ofensiva a los estatutos religiosos establecidos en los años 30, pero a pesar de todo este embrollo divino, el gusto y sabiduría popular le ha convertido en una de las más lindas canciones ecuatorianas del siglo XX, tema que fue grabado por el dúo Benítez Valencia. En 1941 nace en Guayaquil el poeta, compositor, declamador Wilson Naranjo, creador del pasillo Payatanga de mi vida, Le canto a Zigzig, Arenillas y Marcabelí Tierra Mía. Toque tu cielo un segundo para llegar a tu aurora, tierra bella encantadora. En 1956 nace en Riobamba la cantante Ana Lucía Proaño. Son sus éxitos Idilio, Entre las Flores, El Mentiroso, Entrega Final y otras.